en el último tramo de este piquete informativo, cuando ya son las 15, se nos pasó volando, 15:50, pasó sí. volando el programa y ya tenemos comunicación telefónica. Ya tenemos comunicación sí. telefónica, hablando de mujeres grosas y luchadoras, tenemos a Yeka Ramos. Yeka, ¿cómo estás? Bueno, bien, muy bien, buenas tardes. ¿Cómo estás, Yeka? Bueno, en esta instancia te estamos comunicando con vos porque sabemos que el 25 de agosto en la Universidad Nacional de San Luis va a estar presentándose el coro de jóvenes de la Universidad Nacional de San Luis estrenando postales en blanco y negro. ¿Es verdad? Sí, es verdad. El jueves que viene ya se nos viene, nos quedan re poquitos días. Debutamos el nuevo espectáculo, sí, que se llama así, Postales en Blanco y Negro. Contanos un poquito. Este es una es un espectáculo que en realidad lo que tratamos de transmitir es esta especie de alienación en la que vivimos hoy en día. En realidad nos remontamos a la, al blanco y negro porque deberíamos dejar de lado algunos colores que en realidad lo único que hacen es distraernos en la vida, ¿no? Por suerte el repertorio nos gusta muchísimo a todos. Este año tenemos a Chico Buarque, por ejemplo. Seguimos haciendo Latinoamérica, que es una canción que no puede faltar, así que este año ya está incluida en el repertorio, ya no es un bis, por las dudas, por si alguien lo quiere, ¿no? Este año vuelve a estar adentro del repertorio. Tenemos a Violeta Parra también. Sí. Seguimos con Charlie, que siempre está presente. Sí. Así que muy ansiosos ahora con jornadas. Siempre las últimas semanas son para ultimar detalles. Hacemos ensayos generales, jornadas intensivas de ensayo, puliendo ya lo último, lo vocal y lo actitudinal, porque tenemos pequeñas puestas en escena también, que han sido creaciones colectivas entre todos este año. Así que... Y después parten, ¿no? ¿Parten a Ecuador, Colombia? A la semana nos vamos a Quito. Sí, vamos a estar una semana en Quito, vamos a hacer unas actividades para la fundación que nos recibe allá, es una fundación que se llama INEPE. Ahí vamos a hacer conciertos didácticos para los alumnos de la fundación y vamos a hacer un show en uno de los teatros más grandes de Quito, que se llama Teatro México. Y ahí partimos rumbo a Pasto, Colombia, un lugar que ya nos han recibido antes, hace 3 años. Muy bien, son muy buenos anfitriones, así que ahí vamos de nuevo. Bueno, Yeka, yo te tengo un cariño especial, además, y sé que sos una de esas mujeres leonas, así que, bueno, vamos a seguir en comunicación con vos para que nos puedas seguir transmitiendo tanto arte que nos hace bien a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias, Tana, yo también, de una, te aprecio muchísimo, muy lindo recuerdo juntas. Sí. Así que bueno, muy locos. Me gusta muchísimo que estés en la radio y obviamente que pueden contar conmigo para lo que ustedes necesiten. Y muchas gracias por el llamado, muchas gracias. Gracias a vos, hasta luego. Bueno, estábamos escuchando a Yeka Ramos, que nos contaba un poquito de lo que se va a estar tratando en el auditorio, pero el 25, tenemos un tiempín más, nada más que lo anunciamos ahora porque el viernes vamos a estar con otras cosas, que van a estar presentándose el coro de jóvenes de la Universidad Nacional de San Luis con el estreno de postales en blanco y negro.